¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. ¡Fuck! Que nuestro cielo planee en aviones es un espectáculo para no perdérselo. Ya sé que no le damos ni bola, pero ojo que es algo que nos distingue de otras ciudades, ¿eh? ¡Mira qué bien! ¡Tomá pa' vos! Orígiles. En Argentina se empezó a volar en planeador en 1930. En Merlo, acá en la provincia de Buenos Aires, había un aeroclub muy importante que a mediados de los 70s, por el gran aumento de tránsito aéreo, tuvo que armar las valijas y mudarse. ¿Y a dónde se mudó? Sí, a San Andrés de Giles. ¡Qué buena idea! En el año 76 se mudó a San Andrés de Giles después de haber pasado por varios lugares como Mercedes, en donde no teníamos un campo asegurado. Sergio Funes. Y después en el año 76 llegó a San Andrés de Giles. Para llegar al club tenés que ir por camino de tierra y pasar el cementerio viejo. Parte de la estructura del campo sigue siendo igual, porque antes de que se hiciera el club de planeadores, Fabián Jonte, estaba ese monte que sigue estando el mismo. Había una vieja tapera, le faltaba el techo y estaban las paredes cortadas a 45 grados, que la reconstruyeron y es lo que hoy es la administración. Y había unos corrales para vacas y un molino con un tanque y el monte como está ahora. Por eso yo a los jóvenes de Giles siempre les digo que lo aprovechen al club, ya que lo tienen acá, lo tienen ahí nomás, a un paso. Hasta te podés ir caminando. Te atás bien los cordones y salís. El club de planeadores Albatros fue diseñado por uno de sus socios, el arquitecto Danilo Malinato. Imagínate la solidez que tiene esta pista de aviones que durante la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina la utilizó como pista alternativa. Tiene una preparación especial de un compacto de tierra debajo de la superficie de pasto que la hacía más resistente para el descenso de un avión en ese momento de transporte para trabajos logísticos. En el club, además de volar, los socios pueden pasar el día, el fin de semana, las vacaciones o ir a tomarse unos ricos mates. Muchos pilotos vienen con sus familias a disfrutar de las instalaciones, del pastito, a hospedarse en las cabañas, hacer un rico asado, jugar al pádel, disfrutar de la cantina y en verano, al agua, pato. Club Argentino de Planeadores Albatros de San Andrés de Giles. Ya sabes, la próxima vez que mires hacia arriba, dale un descanso a los pensamientos y disfruta de esa danza aérea que tenemos en nuestro cielo giliense. ¡Vuela, vuela! ¡No te hagas el fuerte quitado que Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.